Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Seguimos aquí en Derecho de Piso, firmes en nuestro programa. Esta vez con el arquitecto Miguel Fortuna, quien fuera director general de Defensa y Protección al Consumidor cuando se creó el Registro Público de Administradores. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, vos fuiste en su momento, junto con Sandra Dosh, pioneros en este tema del Registro Público de Administradores. Exactamente. Recibimos también muchas luchas y muchas andanadas, porque se pensaba que esto iba a ser una casa de brujas con los administradores de consorcio, y hoy a la distancia pasaron 8 años, más o menos, del 2002, sí. Antes de que lo pusimos en práctica, 8 años, digamos, que pasaron. Más o menos. Más o menos 8 años, parecemos el abuelito de Heidi, de lo que era esa época. me surgió justo. Heidi, había una sola obligación real, y era la de contratación. Todo el resto eran obligaciones que surgían de la existencia misma de este registro, las declaraciones juradas anuales y demás. Ahora hay una. Sí, hay un montón de una superposición de demanda que, bueno, yo vivo en un APH, vivo en un consorcio que es chiquito, de 5 unidades. Casa, 5 unidades en un barrio. Pero tengo el caso. ¿Puedes saber qué barrio? Yo vivo en Paternal, sería entre Villa Crespo y Paternal, cerca del Cicampeador. Ajá. Y pero hablo con la gente. Tengo a mi madre, que vive en el 11, ajá, que es pensionada, de 86 años, y que encima, como broche de oro, nos enteramos que el gobierno de la ciudad le vuelve a cobrar a los jubilados que estaban exentos desde hace 20 años a pagar el ABL. ¿El ABL? O sea, es voraz la necesidad de recaudar, de hacer caja. Es una cosa insoportable, ¿no? Ya no saben de dónde sacar más para no hacer nada. Porque vos mirás y decís, ¿qué hacen? No, se hace poco. Cayeron los árboles de la tormenta hace hoy ya 15 días más, y todavía no están levantados los árboles en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. A ver, no le voy a echar toda la culpa al ministro de Medio Ambiente, pero remaron un frasco de dulce de leche, porque no se puede pasar tanto tiempo, tenés que poner todo a la disposición. Y bueno, y acá las críticas que yo escucho de algunos consorcistas, que cada vez tienen más gastos más allá de, y que se les aumentan las expensas. Hay un tema muy grave. Yo en su momento me fui a vivir a un PH donde lo único que pagábamos común era la luz de pasillo, me decían, pero vos, la comunidad, digo, vas a ver, y esto me mudé hace 25 años, algo de visionario tengo, digo, esto en algún momento explota, porque cada vez las cargas eran más, y no lo que pasa ahora, que me dicen que, bueno, que encima ni siquiera tienen un lugar determinado físicamente. El registro. El registro hace más de 8 meses y medio, que entró en feria administrativa, porque en la sede del registro, en Patricias Argentinas, se está construyendo el CGP6. Sí, bueno, y en detrimento de que se disuelva, tiende a desaparecer el laboratorio de ensayos de materiales, sí, que yo también tenía bajo mi jurisdicción, y que no es un dato menor. Para que la gente entienda, es una especie de INTI local, claro. O sea, cumple una función muy importante. Y muchos de los proveedores del gobierno de la ciudad tenían que venir a certificar, los que hacían hormigón, pavimento. Muchas muestras tomábamos ahí de ensayos, hasta ensayos de ignífugo. Y hoy eso tiende a desaparecer porque todo se terceriza, y todo lo que sea tercerizado incrementa los costos. Ahora, al no existir el laboratorio de ensayos de materiales, ¿quién controla o quién controlaría que los proveedores cumplan con las calidades que se tienen que cumplir para las contrataciones que hace la ciudad. Nadie, si el concepto que tiene el gobierno es que los empresarios son todos buenos y honestos. ¿Por qué van a ser deshonestos con el gobierno de la ciudad? Yo tengo un concepto distinto. Yo pienso que todos los empresarios pueden ser buenos, regulares y malos, como en todos los ámbitos. Pero que hay que controlar el rol del Estado, controlarlo. O sea, si vos mirás el pavimento que se pone, el pavimento es una composición de piedra, con alquitrán, brea. La composición, hoy ves las capas antes, cuando pasaba el rodillo, quedaba lisita. Hoy se ve todo piedra ligada con un poquito de alquitrán. Eso debe tener una incidencia mucho más barata que poner la cantidad y la proporción. Pero ¿qué pasa? Si nadie lo controla, cada 6 meses está repavimentando y es otra vez generar recursos. Y es, digo, eso no se controla. Los cordones, nosotros controlábamos los cordones, las alcantarillas, las baldosas. Ahora ya no hay más, no se ponen más baldosas, se ponen baldosones. Ahora vienen con ese cemento alisado que Dios te guarde si te llegas a caer al piso una persona mayor. Sí, es un rallador. Medio resbaladizo, ¿no? No, y aparte es un rallador porque lo peinan en el cemento. No sé, dicen que es una... Yo lo vi para hacerlo. Para pelarte las rodillas. Claro, yo lo vi hacer en la esquina de en la Boca Calle, yo vivo en Galicia de Honorio Porredón, lo hicieron 4 veces las esquinas para la bajada, porque nunca quedaba bien y la volvían a romper. Y venían con el taladro neumático. Eso fue una cosa de... Un parto, aparte, era una cosa terrible que hacer 4 veces un contratista, 4 esquinas para la bajada para el tema de los discapacitados. Bueno, me parece una grosería. Y después decían los funcionarios, esto es una cosa novedosa, es un cemento alisado, con una malla abajo, ni sé lo que debe costar, porque si lo venden como eso de alta tecnología, yo que soy arquitecto encima, de alta tecnología tiene poco y nada, es un cemento alisado y después le pasan un peine y queda rayado, que es para que no se deslice, eso sí, pero si te llegas a caer te matás ahí, es un rayador. Claro, perjudica directamente la piel, porque claro, daña la piel. Me gustaría, Miguel, ahora tenemos que ir un pequeño corte, muy breve, pero me gustaría en el siguiente bloque que me cuentes un poquito cuáles eran tus tareas dentro de la Dirección General de Defensa del Consumidor y qué diferencias había entre cómo se hacían en ese momento y cómo se podrían estar haciendo ahora. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el arquitecto Miguel Fortuna, quien fuera director general de Defensa y Protección al Consumidor en el 2001-2002, en la época que nació el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miguel, ¿cuáles eran las responsabilidades que tenías como director general de Defensa del Consumidor? Bueno, la más importante, por ejemplo. En primer lugar, convencer a los administradores que tenían que anotarse en el registro. Vos fuiste uno de los que tuviste la oportunidad de ver lo que nos costó las discusiones que hemos tenido, donde parecía que íbamos a hacer Frankenstein y Mr. Hyde. Pero, bueno, tenían miedo, pensaban, sospechaban. Y después inscribimos 7.500 administradores de consorcios. Evidentemente, después que fue una ardua discusión con ellos, vos sabés que he puesto la cara en lugares donde me lo solicitaban. Creo que vos estuviste apoyando la ley antes de que se votara en el recinto, sí, y después que se votara en el recinto. Sí. O sea, Sandra Doya iba con vos, con el doctor Dorenstein, sí, y algún otro asesor más, y le iban explicando, porque eso lo hicieron ustedes antes de que saliera la ley. Por supuesto. Y le iban explicando a los administradores en qué iba a consistir la ley. Sí, y explicábamos a los administradores y a los propietarios, a los consorcitos, cuáles eran los beneficios que iba a traer esto. Que iba a ser beneficioso para todo el mundo. Algunos responsables de algunas de las cámaras que fueron asiduos, hostigadores contra nosotros, en el sentido, ustedes vienen por nosotros, nos van a querer hacer esto. Después terminamos en una relación cordial y entendiendo que era beneficioso y que los requisitos no eran tantos como se suponía. Y sobre todo, que no eran onerosos. No le transmitíamos una carga al consorcio ni a los administrados, porque es fácil si yo te cargo de cosas y cada vez te incremento más los gastos. Yo te digo, las normas se tienen que cumplir. Yo les exigía lo que decían las normas municipales, limpieza de tanque, ascensor. Ahora yo les decía, pague más, pague lo que tiene que pagar por el administrador, por la limpieza de tanque, pague por la carga de ascensores, los matafuegos. Yo no ponía un plus. O sea, no había una carga extra, ni estaba contemplado en la ley. Después, bueno, hubo algunas modificaciones, el caso de más emblemático fue lo de la ley de Abrevalla. Digamos, hubo más presión, pero no con algunos no costaban erogación, era demandarle más a los administradores. La ley Abrevalla, la 3254, que modificó la 941 que vos conociste, la única carga económica que impuso es la compra de un libro de firmas. O sea, los consorcios tenían que tener un libro de firmas. Bueno, pero a ver. Pero en la reglamentación, ese libro de firmas tenía que estar habilitado por el RPA. Y ahí es donde medio que se empezó a complicar un poco. ¿Qué significa habilitado por el RPA? Un libro de firma es un libro de firma. Y había que llevarlo al RPA para que lo firme y lo selle. Bueno, y vos vas a la IGJ y tenés que rubricar los libros de una asociación civil, como la que yo tengo ahora, la que yo presido, la que presidí en otras veces. Yo estaba en una cooperadora, salí de esto de las cooperadoras escolares. Vos vas, lo llevas a la IGJ, te ponen un coche y te cobran un timbrado y te vas. No es que hay distinto categoría de libros, que hay un experto que mira los libros y dice, este libro es bueno, este libro es malo. A ver, vos podés llevar libros copiativos, podés llevar libros manuales, son modalidades, pero todos son válidos. Vos, si la Inspección General de Justicia te permite cualquiera de las variantes, o en un momento te pone y dice, bueno, es mucho más ágil que sea copiativo, porque la informática está mucho más desarrollada que transcribirlo a mano, bueno, es eso, pero no que te tenga... ¿Qué misterio tiene un libro de 200 hojas? Nada. ¿Qué misterio puede tener? Bueno, ahí empiezan las sospechas. Lo peor que te puede pasar en la gestión pública es cuando todo el mundo empieza a sospechar. Cuando vos generás tantas cosas... No, pero ese fue el primer libro. Las disposiciones después se agregaron varios libros más. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Si vos, yo te agrego más exigencias y encima esas exigencias son onerosas, esto es de manual. ¿En qué lo va a volcar el administrador? En el consorcio. Le va a trasladar los cargos. Porque no se lo va a absorber él. La obligación es del consorcio. El consorcio tiene que tener ese libro. Porque nosotros, al controlar al administrador, en realidad estábamos controlando que los consorcios tengan las normas. Porque podría no tener un administrador y estar infringiendo la norma de limpieza de tanque. Que la norma de limpieza de tanque es tanto con administrador o con autogestión. Claro. Sea grande o sea chico, de acuerdo a si tienen los tanques de agua. El consorcio tiene la obligación de tener el tema de ascensores con administrador y sin administrador. En realidad, esas normas, esas cargas son para el consorcio. Que es el certificado de fumigación. Lo que te piden, todo eso te lo piden, pero seguros, todo eso te lo piden al consorcio, no al administrador. Vos al administrador, los requisitos que yo le pedía al administrador eran... lo que decía la 941, que el tipo estuviera en condiciones de poder administrar, que no tenga procesos pendientes, eso le pedíamos nada más, que tenga un quit. Mirá, hoy, en ese momento le pedíamos un quit, parecíamos que era... Sí, que lo estaban matando, le estaban sacando la pelotita. Sí, que lo estaba tiroteando, y hoy viene y dice, perdoname, porque si te encontrás con algo, dice, perdoname, con todo lo que te dije, con todo lo que me piden ahora, con todos los requisitos, y cada vez le piden más, bueno... tanto el administrador como el administrado se perjudica. Hay una disposición que obligó a sacar un certificado de edificio seguro. Ese certificado tiene que ser hecho por un arquitecto, un especialista en seguridad e higiene, contratado por el consorcio, que viene, se fija si el consorcio cumple con todas las disposiciones, lo deja sentado y lo hace una vez por año, cada dos años. Antes, al principio, era cada seis meses y demás. Este certificado fue acusado en algún momento de tercerizar el poder de policía que tenía el Estado, porque antes eso lo hacía un inspector municipal. Bueno, en realidad nosotros, después ya nos fuimos de la gestión, pero la idea nuestra era con el cuerpo de inspectores hacer la normativa para que podamos ir a inspeccionar. Nosotros teníamos el área de fuego, que estaba en el laboratorio de ensayo de materiales, teníamos inspectores, y teníamos inspectores de lealtad comercial, donde nosotros los poníamos en facultad, tenían poder de policía, teníamos que hacer la normativa para poder entrar a verificar a un consorcio, porque vos también tenés un problema en un consorcio, que es entrar, por ejemplo, la gente de construcciones de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, o de la otra dirección de fiscalización, hay veces, una vez que la obra está terminada, es dificultoso para poder entrar porque te pueden acusar de violación del domicilio, bueno, etcétera. Pero vos, si la normativa te dice hay que revisar si los matafuegos están vencidos o no están vencidos, tiene que entrar un personal que sea autorizado para poder entrar. ¿Cómo para controlar que te rindan el tema de mantenimiento de ascensores, un montón de cosas? Digamos, lo de poner un profesional a cargo, bueno, él le está poniendo la misma carga a un consorcio que le está poniendo una actividad industrial. Entiendo. Una empresa, una industria tiene que tener un profesional que haga su impacto ambiental, que haga seguridad e higiene, pues te lo exigen las normas, pero te lo exigen para una industria o para un comercio determinado, no para una vivienda. Para una vivienda no se le exige eso, de que vos tengas que tener un te pueden exigir el plan de evacuación para un edificio. Eso sí. Bueno, eso sí es una norma de seguridad. Ahora, si vos vas a tener que... Y bueno, y mañana te pueden inventar otra actividad, que yo digo, que aparezca uno que certifique los vidrios de las casas, qué sé yo. Vos tenés, por el ejemplo... El tema es que estas obligaciones son con cargo al consorcista, sí, ni siquiera al administrador. Aunque si no cumple, si el consorcio no cumple, castigan al administrador. Bueno, también vos tenés la ley 257, ¿no? Que controla... Fachadas y balcones. Bueno, en realidad vos intimás desde viviendas particulares hasta consorcio. Ahora, yo intimo al consorcio que haga los arreglos. El consorcio esgrimirá, pido recursos, pido financiación, pido un préstamo en el banco. En ese caso, ¿vos de qué lo podés acusar a la ministra? Vamos a ser honestos. Yo, así como me decían que yo los perseguía, pero los perseguían las cosas que yo le pedía. Tampoco le puedo decir a la ministra, usted está obligado a que cumplan con la 257, pues el tipo me presenta un descargo y dice, no me dan la plata, no se puede hacer la obra, ¿qué lo va a poner del bolsillo el administrador? Porque en esto también hay que ser justo. Pues sabe que si el administrador no lo puede hacer, se lo va a recargar a... Si no le corresponde, se lo va a tirar al consorcio. Y esto lo que incrementa son los gastos. Que la gente... Es muy preocupante. Esto lo comentábamos fuera del aire. Hoy, yo soy arquitecto y trabajo en la construcción. La gente cuando va a comprar, lo primero que pregunta, ¿cuánto tiene de gastos de expensas? Una propiedad horizontal. ¿Tiene encargado? ¿Cuánto tiene gastos de expensas? Un tema que 20 años atrás nadie preguntaba. Claro, era un tema menor. Un tema menor. Hoy es un tema que incide muchísimo. Es un alquiler. Es un alquiler más. Entonces, vos fíjate, si encima te sube la BL, te suben las expensas, y te vienen todos los días con algún cargo extra, porque son cosas extra, porque son expensas extraordinarias. Si tenés que ir a buscar un ingeniero en seguridad e higiene, una empresa, el costo cada vez más, que hace que los consorcistas estén de muy mal humor. Ahora, ¿cuál puede ser la razón para que la ciudad esté tan ahorcada de dinero y que, primero, tercerice cosas que tiene que hacer por sí misma, y otra es que incremente los gastos en los consorcios de esta manera, como por ejemplo a través de la BL. Mirá, yo creo que es un tema de... a ver, que digo, es un tema ideológico y conceptual. Ajá. A ver, hay un tema de... Algunos pensamos el rol del Estado como herramienta activa, direccionadora de muchas acciones y muchos lugares para donde vos querés que vayan las cosas, y otros que dicen no, deshago todo el tema. Si yo deshago el laboratorio de ensayo de material, voy a tener que tercerizar que alguien haga un certificado, que lo que contrataron, pero voy a pagar una empresa aparte. Además, o sea, tengo el mismo personal y encima contrato una empresa aparte. Hoy, por ejemplo, estuve, porque yo donde trabajo, se hizo en una escuela una cubierta verde, y entonces me estaba un comentario de la gente de infraestructura, dice, está todo tercerizado el mantenimiento de las escuelas. Sale un dineral y no hay ningún tipo de control, o sea, son empresas... ¿Es malo el servicio? ¿El argumento cuál es? Ah, infraestructura escolar, que son del Estado, es malo. Vamos a traer empresas tercerizadas. Bueno, ahí hay un gran negocio. Pues no somos inocentes. Si vos tercerizás todo y vos sacás el rol del Estado, es porque algo hay. Tiene que haber algún negocio. A mí no me cabe en la cabeza. Y aparte es un concepto ideológico. Todo lo tercerizo, todo son consultoras, todos son esto. Para cualquier cosa tenés cuadros técnicos profesionales en el Estado. ¿Por qué todo tenés que tercerizar y traer uno de afuera para que lo haga? Hay cosas que lo hacen. Yo me decía que hace una vez un concurso para una obra pública, te digo, sí, está todo bien. Pero históricamente el Estado tenía cuerpos profesionales que armaban los pliegos, todo eso. ¿Por qué ahora tenés que tercerizar los pliegos que te lo haga una empresa tercerizada? Todo está lleno de cosas tercerizadas. El sistema informático, todos los días aparece un sistema nuevo, vos qué sé yo, querés inscribir algo en el, no sé, es sistema SIGAF, SEDUS, todos son siglas, y siempre hay una empresa que armó ese formato, que a la larga o a la corta, como estaba antes, si vos sos capaz como Estado para hacer, no está tanto sistema, porque el sistema es una herramienta. Pues si no me pones que el sistema es lo principal, y lo principal es la herramienta. Si yo tengo un sistema, para mí se me caen las licitaciones públicas, por inoperancia, por lo que sea, ¿de qué me sirven los sistemas si no tengo la capacidad instalada para llevar adelante eso? Y la mejor capacidad instalada para llevar adelante las cosas que son del Estado es el propio Estado. Me entiendo. Podrá ser criticable, mejor, se podrá hacer mejorar, si todo es mejorable. Pero... si vos haces un desprecio de las cosas del Estado y te desprendés de la responsabilidad del Estado, es decir, si vos estás, vos lo ves, se cierran grados, se cierran, hay algo pasa con el desprecio por la cosa del Estado, que hay que mejorar la educación, y todos somos conscientes que la educación tiene su pata floja como si fuera una mesa, pero de ahí a cierro grado para que todo el mundo salga corriendo y la financie la escuela privada, algo... creo que esto en el fondo es una concepción ideológica empresarial de administración. Entiendo. No se puede salir a ver, lo juzgo, yo no estoy de acuerdo, pero no es ni bueno ni malo. Digo, es un concepto y tenemos que ser conscientes todos de que estamos administrados por eso. Donde tenés un jefe de gobierno que le interesa más que los coches corran por la 9 de julio, contraviniendo todo. No me opongo de que creo que la gente quiere tener ver forma, pero vos también tenés haces caso omiso donde le dijeron los decibeles, muchachos, ustedes controlan los decibeles, los decibeles tienen 104 de decibeles, cuando la tolerancia máxima de la ciudad de Buenos Aires, y más en un área histórica, es 75, 72 creo decibeles, lo máximo de tolerancia había 104, bueno, está bien, bueno. Y el jefe de gobierno disfruta con eso. Ahora después se caen los árboles, se vuelan los techos y él dice, bueno, qué sé yo, qué mala suerte. Fatalismo de la historia. Bueno, y si miran para otro lado. Fíjate que lo que pasó, dos veces cierran la legislatura porque no quieren ir a explicar por qué no había un funcionario, salvo el ministro Santilli, no había un funcionario cuando fue esta tormenta que fue atroz, No vamos a decirle que si no estaba el jefe de gobierno, eso es una payasada. Tenés una cadena de funcionarios, el tipo puede estar de vacaciones y con su familia y está, es lógico y razonable, pero de ahí para abajo no hay nadie. Tu ministra de Desarrollo Social está en Punta del Este, que tardaba media hora en el avión de volver, y volviste el domingo como si nada hubiese pasado. Vengo a festejar la Paco y a comerme los ravioles. Es el desapego por lo que es el Estado. Me parece que es un tema, eso es ideológico. Eso no, no encuentro otra aplicación que no sea ideológica. El desapego del Estado es una cuestión ideológica. O sea, vos decís, o quiero el Estado fuerte, o quiero un Estado ausente. Así como vos lo contás, me suena un poco a los 90, ¿no? Y bueno, no, vos fíjate que hay coincidencia, ¿no? En todo este concepto neoliberal o de derecha democrática, ¿no? La derecha democrática, pero que bueno, digo, lo que no se tiene que llamar engaño es la gente, o sea, estamos gobernados y nos tocó, bueno, es lo que nos toca, pero que seamos conscientes, no le pidamos cosas que no están dispuestos a hacer, porque hasta es una cuestión de formación ideológica inventada, o sea, la estructura que tienen ciertos cuadros que manejan la ciudad es eso. No es, todo es como si fuera una gran empresa, como una gran familia, si quiero te despido. No es así alegremente. No se puede entender que a los docentes no se los puede echar porque sí, que al personal del Estado no es un personal que tiene estabilidad laboral, no existe para una mentalidad empresaria, de a lo mejor. Y yo me pongo en el lugar de ellos, o sea, vos viniste de 25 años o 30 años en tu mentalidad empresaria, que donde podés disponer de la gente, de su vida, de su descanso, como se te dé la gana, y te encontrás con toda esta traba, y para vos es un impedimento muy grande poder gestionar de esa manera. Entiendo. Vos estás habituado a otro ámbito que no es este. Este es el Estado. Entiendo. ¿No? Vos con el personal que existía, ¿tuviste problemas para gestionar? No. Bah, lo digan ellos, ¿no? Si vos tuviste problemas para gestionar, o sea, no. Vos querías implementar algo y había ineficiencia, inoperancia, o ponían palos en la rueda, o había problemas para gestionar. Mirá, había alguna gente. Más allá de lo normal, ¿no? Vamos a ser honestos. Siempre hay gente que hay algunos que soslaya el laburo y hay gente puede, que. No, mirá, puede haber gente que no le dé la. A ver. Puede haber gente que no tenga toda la capacidad que uno pretende. Sí. Algunos sí, encontré muchos que sí, y otros, pero que tenían la voluntad de colaborar. Yo no encontré gente que me pusiera palos en los ruedos, vamos a ser honestos. El discurso. Si bien motivados, esa gente podía. Pero es que también vos tenés que tener un feeling y un trato. Si vos considerás que vos venís de una escala social, que con él no hablás, porque vos no hablás en tu vida privada, vos en tu vida privada, más si sos un nivel social alto, vos con el personal del piso de tu casa, viene limpio y no hablás. Uno que viene de otro nivel social, habla con su empleado doméstica. Y uno la tiene igual que ellos, pero yo hablo. Yo no le hago poner un guardapolvo. Claro. ¿Entendés? Claro. Es una persona que trabaja conmigo, entonces tengo un diálogo, no tengo una barrera para relacionarme. Claro. El problema es que hay gente que proviene de otro estatus social que a lo mejor tiene una barrera para poder hablar con ciertas personas. Y que cuando vos gestionás, te vas a encontrar media para abajo, donde si vos no tenés un diálogo. Yo hablaba hasta con las piedras. Sí. Ha venido gente que me ha dicho de todo, no que me ha insultado, pero que me ha cuestionado severamente, que me iba a hacer denuncia, me han llevado a la justicia, por suerte no prosperó. Por el tema del registro de administradores. ¿Cuántas veces quisieron impugnar el registro de administradores? Ganamos 4 fallos, fueron a cámara, pero bueno, después a la larga se dieron cuenta que no es que era ni anticonstitucional ni nada, pero yo tenía una forma, porque por la ventaja es que uno proviene de un estrato social distinto, un concepto distinto de lo que es la convivencia, y bueno, entonces se me hacía más fácil, o sea, con mi propio personal y con los de afuera. Entiendo. Yo no era el dueño del Estado. El problema es cuando yo, como estoy acostumbrado a apropiarme de todo, me apropio del Estado, me apropio de las personas, yo no era el dueño de la persona ni era el dueño del Estado. Yo lo que tenía que hacer como Estado era controlar y ejercer el poder de policía sobre quién me marcaba la normativa. Entonces yo tenía, por un lado, las empresas, yo tenía telefonía celular, todas las empresas que yo controlaba, además del registro de administradores de consorcio, además, o sea, de las disposiciones que yo sacaba, las administradores de consorcio eran las mínimas. Ahora me vas a hablar de las otras, no la de los consorcios, sino qué otras tareas tenías como director general de Defensa del Consumidor. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el arquitecto Miguel Fortuna, director, ex director general de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, durante la implementación de la primera ley 941, la original con la que comenzó todo lo que después fue el registro público de administradores. Miguel, vos, desde la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, ¿qué otros temas, cuáles eran los temas más importantes que manejaba, aparte de consorcio? Bueno, en realidad el tema fundamental para nosotros era... ¿Las incumbencias? ¿Cuáles eran? Las incumbencias eran... Yo tenía tres áreas fundamentales. Una que era Dirección de Defensa al Consumidor. Abajo de la Dirección General había una Dirección de Defensa al Consumidor que tocaba todos los temas de bienes y consumo. Es decir, desde medicina prepaga, telefonía celular, bancos, contrato por adhesión, compra de electrodomésticos, hasta compra de alimentos, todo. Indumentaria, eso vehículo. Te da, ¿eso te generaba una ocupación diaria importante? La mayor. ¿Ah, sí? Ocupación. Sí. Era lo que más sancionábamos. Después tenía el área de lealtad comercial. ¿Vos te imaginás? Inspecciones. ¿En qué consistía la lealtad? La lealtad comercial es todas las normas que infringe un comercio. No, a ver, una norma puede ser... ¿En desmedro de un colega? No, de un colega o del consumidor. A ver, el no exhibir precios en la vidriera. O poner propaganda engañosa, o poner... deslealtad comercial hacia el consumidor. Y puede haber deslealtad comercial también con otro colega, claro. ¿No? Publicidad engañosa. Sí, no, para, ya, por ejemplo, por ahí, no estar inscripto en la FIP, claro. Es desleal con respecto, claro, al que paga todas las cargas. Bueno, nosotros cuando decíamos inspecciones, yo tenía cientos y cientos de inspecciones diarias. Ajá. Yo llegué a tener un cuerpo casi de 140 inspectores. Ajá. Cuando yo llegué tenía un inspector. ¿Un inspector? ¿Y empezaste a trabajar para tener un cuerpo? Sí, estaba desarmada la lealtad comercial. Me pasaron la lealtad comercial. Tenía el otro área que era comercio interior. ¿Qué es comercio interior? Comercio interior, yo tenía todo lo que eran las ferias y mercados que administraron la ciudad. Hay ferias internadas, como la de Córdoba y Rodríguez Peña. Tenía además las ferias itinerantes que van por la vía, que son esos trencitos que ahora son amarillo, antes eran naranja, van cambiando los colores, que es donde venden fruta, verdura, carne a la gente con precios que estaban acordados. El mercado, no el mercado del Progreso, pero sino cruzando Rivadavia del otro lado, hay un mercado en Primera Junta, que da por la calle Rojas, que ahí es un mercado. Esto provino de los viejos mercados comunitarios de la época de Alfonsín. Ajá. Bueno, cuando se sacaron, después de Alfonsín, vino una administración que obligó que todos los mercados que estaban en la calle en su momento fueran al interior, se llamaban ferias internadas. La ciudad llegó a tener 100 casi mercados internados. ¿Esos mercados eran beneficiosos para la población? Sí, sí. El mercado del juramento. ¿Por qué? ¿Porque tenían precios más accesibles? Porque se acordaban los precios con los... A ver, si yo le daba la posibilidad... ¿Acordar con la ciudad? Claro, nosotros teníamos una política que hoy no sé cómo la maneja hoy la ciudad, porque desconozco, ¿no? Pues no tengo incidencia. Tampoco me interesa andar regateando si cómo lo hacen, ¿no? Pero en su momento nosotros lo que acordábamos precios decíamos, mira, vos tenés el beneficio de pagar un canon más bajo que si tuvieras un comercio instalado. Ajá. Entonces vos tenés que, por ende, vender mucho más barato que el que está a dos cuadras de ahí, que el tipo está pagando un alquiler, un costo, expensa, que eso, todo lo que pague, impuesto, vos pagás, lo único que tenés que tener blanqueado tus impuestos y vas a pagar un canon menor. Pero me acordás, y tenían mejores precios. Y tenían que comprar en el mercado central. Entiendo. Mercado central nacional. ¿Sí? Es. Mercado central, el que está en Villa Salina. Sí. Claro. Y yo les controlaba la factura, les controlaba que tuvieran boletas oficiales, que compraban realmente ahí y no que me lo compraban clandestinamente. Tenía una política de seguimiento, hacíamos mejoras. Lo del mercado central era porque también ahí está el control supervisado por una bromatología. Lo que pasa es que muchos también, en algunos lugares, comercios individuales, que yo también los inspeccionaba por lealtad comercial, esto era otra área, esto era por comercio interior, estos mercados y ferias itinerantes. Yo por lealtad comercial controlaba supermercados, mira todas las cosas que tenía. ¿Te imaginas que la administración de consorcio era importante, pero no era, el volumen no era menor? Entiendo. Medicina prepaga, por en algún lugar que leí las estadísticas, hay muchos reclamos. Sí, bueno, ahora hace salió una ley. Problema, ahora ¿no? salió una ley que regula la actividad, cosa que veníamos luchando nosotros. Ah. Y nosotros, a ver, en el ranking de denuncias que teníamos nosotros en lealtad comercial, en defensa del consumidor, perdón, la primera era telefonía celular. Telefonía celular. Segundo, medicina prepaga. Y después venía sistema bancario, tarjeta de crédito, todo lo que hay más demanda de la gente. ¿Ahí había muchas presiones, Miguel? No, no. Digo, porque eran... o sea, te metías con la medicina preparada, te estás metiendo con un... Sí, no, con un tigre, o sea... Las presiones siempre hay. O sea, vos estás tocando intereses económicos. Importantísimo. Claro. Bueno, pero nosotros... es más, nosotros... Cuando fue el tema del 2002, la crisis del 2002, los bancos empezaron a cobrar cargos indebidos a la gente. Nosotros hicimos una investigación, porque nosotros hacíamos toda una tarea que nosotros llamábamos de seguimiento sin que venga la denuncia. Para eso vos sos la autoridad. Claro. O sea, nosotros hacíamos un seguimiento y como autoridad le decíamos... De oficio, lo que se llama de oficio. Claro. Entonces le pedíamos a los bancos, a ver, entreguenos todos los contratos que están haciendo. Pues yo soy la autoridad. Pero eso tenés que tener una voluntad política de querer hacerlo. Si no, decir, no sé, no hasta lo pido. Que no me denuncie. Hasta que no viene uno a denunciar. Entonces nosotros... Y ahí descubrimos que los bancos estaban cobrando cargos que no estaban pactados. Y había una doble imposición de cargo. Es decir, la ley de tarjeta de crédito te estipula, por un lado, que si vos pagás... Las tarjetas pueden ser de compra, que vos compras y a fin de mes tenés que cancelar, o de compra y crédito. La famosa tarjeta de crédito. Correcto. O sea, de la línea Visa, Master, América, cualquiera. La que sea. Que te financian, que vos puedas. Entonces, toda esa financiación tiene estipulado un interés si vos financiás. Correcto. Y además, si vos no pagás, en términos, tiene un punitorio si no pagás, estipulado por la tarjeta que te lo cobra a través del banco. Hay un banco emisor, pero la tarjeta sigue siendo de Visa, o de American, o de Master. ¿Qué descubrimos nosotros? Que los bancos, además de lo que estaban cobrando por eso, imponían cargos ellos. Por gestión, por mora, y si no me lo estás cobrando. Bueno, nosotros hicimos, llevamos adelante 10 juicios con los 10 bancos más grandes privados que había en la Argentina. Y ganamos todos los juicios. Tuvieron que reintegrarle a los consumidores todos los importes. Bueno, llegamos y le dijimos, bueno, muchachos, tienen que arreglar. Tienen que devolverle a la gente lo que le cobraron. Además, no le estoy pidiendo nada. extraordinario. Como ahora va a pasar, como estamos pidiendo, que Movistar, con este problema que hubo, tienen que resarcir a la gente por las horas que no tuvieron el servicio. Tampoco es ir a pedir pavada, vamos a ser honestos, pero también puede salir uno y quedar bien con la que puesto. Lo peor es, a veces quedan mal, pero muchos por quedar bien dicen cualquier cosa. Yo puedo agarrar y decir 500 pesos para cada uno. Muchachos, no se justifica 500 pesos. Digo, hay que poner algo razonable y que las empresas den. A lo que más nos preocupa a nosotros es que las empresas, ahora que estoy del lado como otra vez como una asociación de consumidores, es que den explicaciones de qué pasó, de si es confiable el sistema o no. Si no, con tanta portabilidad, ya que estamos todos bárbaros con la portabilidad numérica, pero vos me decís que no podés tener el servicio. Entiendo. ¿Para qué me quedo? Bueno, esas tipo de cosas. Vos imaginate los rubros que yo tenía. Tenía laboratorio de ensayo de materiales, tenía comercio interior, lealtad comercial, defensa del consumidor. Teníamos, encima, en el área jurídica, yo tenía en un convenio que hicimos por primera vez, los pasantes de derecho hacían práctica profesional en la sede nuestra. O sea que la gente hacía la última materia de práctica profesional para recibirse de abogado, especializados en defensa del consumidor, y a su vez eran patrocinantes gratuitos de la gente que venía sin patrocinio. Ah, un servicio interesante para la gente. Gratuito para la gente. Decía, mire, yo no tengo un abogado, no lo puedo pagar, y necesitaría. Había un profesor que era el que tutelaba, y los estudiantes se aprendían. Todo eso supervisado por la universidad. Sí, la Universidad de Buenos Aires. Ah, con la UBA, una universidad pública. Hice convenio con la UBA, hice convenio con la Universidad de Palermo. Públicas y privadas. Sí. El que quisiera. Claro, y teníamos convenio, hacíamos charlas en la universidad. Hicimos un montón de cosas y pues pusimos en la Fiscalía de Saavedra en su momento descentralizado atención de reclamo, porque eso después se abrió otra delegación de las fiscalías, porque los fiscales nos decían, dice, no saben cómo los alivian el trabajo, porque si no hay el filtro, porque hay muchas cosas que ahora como no se va a cambiar esto, hay ese proyecto de ley de cambiar el Código Civil, que hay cosas que son que caen en la justicia. A vos no te entregan una heladera y es un delito, es penal. Entonces vos vas y reclamás en un juzgado penal que tienen 7 asesinatos que resolver y vos caes con la heladera, el otro viene con el lavarropa. Que para vos es tan importante como el asesinato, por supuesto, para el otro. Entonces, ¿no? Si vos no es visible la acción de defensa del consumidor y que te puedan derivar a un lugar, ¿vos dónde vas? Ahí, a la justicia. Ahí ustedes. Y embarrás a la justicia, que si está abarrotada de casos, le tirás casos que son menores. No digo que lo despreciamos porque nosotros los tomábamos. Claro. Son menores. Pero le soluciona, te filtra todos esos casos y le da una solución. Claro. Teniendo, y rápida. Siempre y expeditiva. Al consumidor. Vos calculás lo que tardaban en la justicia y nosotros se lo resolvíamos en un mes, 2 meses en muchos de los casos. Entiendo. Pero bueno, las audiencias nuestras, a los 15 días tenía la primera audiencia de conciliación con las empresas. Sí, bueno, la justicia puede tardar 5 años. Y bueno, entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que el tema para nosotros, la administración de consorcio, era un tema? Tenía un equipo armado que se dedicaba a eso. Yo tenía como 16 coordinaciones distintas. Tenía el Vale Ciudad. Yo era el controlador de los comercios que daban el Vale. ¿Qué es el Vale Ciudad? El Vale Ciudad es lo que se llamó después Ciudadanía Porteña, que es el subsidio que le dan a los desarrollo social a la gente en vulnerabilidad. Pero yo tenía comercios que estaban adheridos, que yo los fiscalizaba de que no le cobraban cualquier cosa a la gente. Pues mirá todas las cosas que teníamos para hacer. ¿Te imaginas que el tema de consorcio era un tema que con los requisitos que se les pedía era un tema de muy sencillo de resolverlo? Calculá que además yo tenía un programa de educación en el consumo donde hacíamos, no sé, miles de alumnos pasaban, que teníamos un área destinada a educación al consumo. Claro que hoy está el área, pero está medio desactivada. Entiendo. Porque no hay vocación. O sea, nosotros queríamos formar consumidores conscientes, consumidores activos, estábamos preocupados por eso. Nosotros poníamos mesa en la vía pública, yo atendía en la calle, teníamos políticas activas. Entiendo. Lo que muy vulgar, a veces vulgarmente se dice política activa, es propositiva, de generar, de cambiar cosas. No esperar en un asiento, la sede administrativa. A que el ciudadano venga con algún reclamo para. Y un tema que no es menor, nosotros ya teníamos descentralizado en los 15 CGP que había en ese momento, 16, la atención de reclamos, pero nunca dejamos de atender a la sede central. Hoy en la actualidad la sede central no toma denuncias y en muchos CGP, ahora son CGP comunales, tenemos información de que no está funcionando, en algunos está desactivado, y bueno, entonces la gente se desalienta y no reclama. La base fundada, vos te llamás Dirección de Defensa al Consumidor. Si no tomás reclamo de los consumidores... Con la intervención suya, con la intervención de ustedes, ¿se balanceaba esa balanza desequilibrada que hay entre empresas muy poderosas con consumidores únicos o gente que...? El consumidor, nosotros hacíamos acciones colectivas cuando veíamos que teníamos... Por ejemplo, la de los bancos. Los bancos, hemos hecho contra tiempos compartidos, contra... Juntábamos muchas denuncias que decíamos, esto ya es un delito. El tema es que no te sacaron la plata y no te entregaron el coche. Eso ya no es una mora. Claro, que no es una picardía. No es que no te anda el celular. Claro. No era justicia para determinar si era una estafa. Entonces íbamos a la... En la justicia nos decía, otra vez ustedes, muchachos. Y nos presentábamos. Entiendo. Teníamos acciones, amparos, pero nos llenamos de hacer amparos. ¿Contra? Y, por ejemplo, contra las prepagas. Contra el prepaga. Prepaga que, por ejemplo, llegar una persona a la mesa de operaciones y decir, pues, si no me dan un cheque de 20 mil pesos, no lo operamos. Oh. Y entonces, la primera vez fui yo a un juez. Me dijo, bueno, no, esto no amerita. Digo, bueno, está bien, no se haga problema. Voy a hacer la denuncia y lo voy a acusar a usted por abandono de persona. Mamita querida, tardó 3 minutos en firmarme. Pero hay que hacerlo eso. Hay que ir a enfrentarse, claro. Puede discutirle. Claro, hay que... Pero usted, ¿qué quiere? Yo quiero que al tipo lo operen. Después resolvemos quién. Eso es un después. Acá está en juego la vida de una persona. ¿Cómo una persona podemos estar jugando? Que no, que si tu prepaga no me pagó el último mes. Eso, en un negocio que es lícito, el de la medicina prepaga, eso es un inconveniente. Bueno, podés tener una persona que la abrís antes de operarle y a ver si está el cheque, no te coso. Sí, llegamos sí. Al desprecio de la gente y bueno, y nosotros como Estado tenemos que actuar. Entiendo. Y Norberto Donenstein, que era un amigo bárbaro, aparte un tipo que sabía, y íbamos y no es que las apretábamos, pero las presionábamos a las empresas, tienen que cumplir. Y los tipos, claro, decían, si antes nadie nos decía nada, ¿por qué esto ni a todo ahora se le ocurre? ¿Y por qué está fuera de la ley? Yo lo único que quería es que estuvieran dentro de la ley, ese era mi responsabilidad. Y en la medida en que cumplía, como cualquier funcionario tendría que hacerlo, que el tipo no se corra de la ley. No es ni que yo tenga animosidad con nadie, como le decía a los administradores, volviendo a los administradores, sí. Si querés, yo no tenía animosidad con ellos. He tenido trato con todas, algunos me acusaban que yo beneficiaba una cámara, que yo era producto de Alberto Fernández, que a mí me bancaba Santa María. ¿Te acuerdas cuando en esa época yo era apadrinado por todo el mundo? No, yo lo único que decía, hay una ley, hay que cumplirla, muchachos. Ni yo voy en contra de los abogados, los contadores, cuando era la Inquisición contra abogado y contador. Yo no voy en contra de eso. Estoy controlando, me pone la autoridad de aplicación. Yo tenía como 12 leyes que tenía autoridad de aplicación y yo las tenía que hacer cumplir. ¿Qué quiere que haga? Si yo tengo que hacer cumplirte la ley de defensa del consumidor, la de lealtad comercial, la de servicios bancarios, tarjeta de crédito, ¿qué quiere? Me oponen. Soy autoridad de aplicación, te tengo que hacer cumplir. Yo lo que digo es que el Estado tiene que tener un rol activo. Activo. Y defensa del consumidor era todo gratuito. Que no es un dato menor. Porque vos para ir a la justicia tenés que pagar una tasa de justicia, tenés que ir patrocinado. Ahí venís sin patrocinante. Pasa que nosotros teníamos... Calculá que en la época que estábamos nosotros, si la ciudad generaba 100.000 expedientes, 10.000 expedientes los generábamos nosotros. El 10% de administradores, después te imaginás lo que llevó cuando metimos... Si, la primera vez, después ya estaba el tipo, pero metimos 7.000, el tipo nos dijeron 7.000 expedientes más. ¿Qué hacen estos tipos tan locos? Se elaboraba muchísimo. Y mucho personal era de planta. ¿De personal de planta? Personal de planta y contratado, el pasante. El mismo que está hoy, el mismo que estuvo ayer. Bueno, y yo, esa gente, cuando vino un decreto en la época de Ibarra, que se llamó 948, pasé la mayoría porque el concepto es que si vos no tenés una estructura, yo estoy de paso porque soy funcionario público. Lo que yo tengo que consolidar es una estructura y capacitar. Nosotros hacíamos capacitación permanente de la gente para que yo me vaya y que el que viene atrás va en coche el tipo, si quiere hacer. Pues todo esto es voluntad política. Si tenés voluntad política para hacerlas, voluntad política no es partidario. En la época. Voluntad política. ¿En la gestión de Telerman se continuó con esta política? Yo estuve poco tiempo en la gestión de Telerman porque vino Enrique Rodríguez y después, bueno, me pidió el cargo. Después yo fui al SEAMSE y estuve en otros lugares. Pero se avanzó un poco más, pero nunca. Y esto por ahí está mal que lo diga yo, pero te lo dicen cuando vas. Nunca se volvió a hacer la gestión que hicimos, no que hice, que hicimos, porque era todo un equipo. Yo tenía un equipo, en su momento me acusaron en Nación, pero bueno, desmantelaste Nación, y Nación no tomaba más reclamo. Ah, la Nación no las tomaba. No, delegó las jurisdicciones, y está bien, delegó las jurisdicciones, bueno, entonces yo digo, tengo que armar. O sea, que Defensa del Consumidor de la ciudad pasó a tener una relevancia especial. Claro, y porque estás pegado a Nación un y Nación no lo tema. Diferente. Es la jurisdicción principal. Y ciudad es un espejo para el país. Lo que hacíamos nosotros se replicaba en otras jurisdicciones. O sea, nosotros conseguir que la justicia nos reconozca legitimidad para actuar en juicios y llevar adelante cuando siempre nos cacoteaban con el tema de los bancos, sirvió de precedente, sentó jurisprudencia para que cualquier sede administrativa pueda presentarse en juicio. Entiendo. ¿Entendés? Fueron avances muy grandes, pero ¿qué pasa? Yo tengo un criterio. Yo fui a la gestión. Y todo el mundo me dice, y tengo muchos amigos. Y si puedo favorecer a un amigo y no soy hipócrita, le voy a dar, ahora no lo voy a llevar porque sea amigo a un lugar donde necesito capacidad. Yo llevé, ni el que pintaba bandera en la esquina de la plaza, si le podía dar una mano, se la daba. Pero ahí, la Tax Force traje toda gente de la más capacitada. Porque así es una buena gestión. Si vos te juntás cuatro amigos por compromiso, que la prima del tío del otro, ¿sabés qué hacer? Es porque no tenés voluntad de hacer nada. Porque no se puede poner. O sea, que vos elegías a la gente por su capacidad. Sí, además, vamos a ser honestos. Capaz que le das una mano a alguien que necesita, porque es un trabajo, pero hará una tarea administrativa. Pero no que hoy, en algunos lugares, vos te encontrás que todos son primos, amigos, ¿no? Porque cuando a nosotros se nos acusó, cuando estábamos en la gestión, que estábamos llenos de parientes. Hay más parientes que nunca en la gestión. Todo es primo, el otro el marido, la prima, la tía. Entonces, lo que no puede ser uno es hipócrita. Esta es la regla del juego. Entonces, no critiquen en otro cuando vos haces lo mismo. Pero, aparte, yo no nombraría coordinadores o gerentes, ahora se llaman gerentes, a alguien que no esté capacitado. Yo me traje lo mejor que había en plaza. Era como si fuera que sea parte de Boca, tiempo. A ver. Sí. Yo me traje lo mejor y me armé. Era como si te dijera el Barcelona, me traje a todos. Los mejores, decían que envidia el equipo que tiene Miguel Fortuna. Pero me rodeé, pues si no, no puedo hacer una buena gestión. Pues yo no soy Einstein. Yo soy un tipo con mucha voluntad política, pero si de hacer cosas, pero si no, me rodeo de gente. El hombre moderno es lo que es su equipo. Es equipo, esto es en equipo. Todo y vos para equipo. Poder avanzar. Mirá las áreas, vos fíjate cómo tenía diversificada la cosa. Si todo pensaba que lo podía resolver yo solo, o soy un idiota o loco. Entiendo. Por ahí soy más. ¿Qué haces hoy, Miguel? Loco. ¿Qué estás haciendo hoy? Así en dos palabras porque estamos cerrando. Mira, armé de nuevo una asociación de consumidores. ¿Qué rubro específico se ocupa? Mira, estamos tratando. Nos estamos volcando mucho más allá del tema de. A ver, si tengo un cachito de tiempo. Hay dos rubros muy grandes. Uno son los usuarios de servicios públicos. Ajá. Que es el tema que se va a venir de ahora más. Hablemos todo lo que sabemos, el tema de transporte, que está en crisis, Ajá. Está el tema de los servicios de agua, luz, gas. Bueno, y por otro lado tenés los de bienes, consumo y bienes, que son prepaga, que eso lo estamos haciendo. En prepaga hemos luchado y conseguimos que se aprobara por ley la regulación de la actividad. Entiendo. A partir de ahora que hay algunos desajustes, pero bueno, se está mejorando en el tema de la medicina prepaga. Estamos queriendo avanzar en un proyecto que regule la telefonía celular. Entiendo. La Argentina tiene 40 millones de habitantes y 58 millones de teléfonos celulares. Sí, ya deja de ser una suntuosidad. Hoy es un servicio público. Si hay más teléfonos celulares que líneas fijas. Entiendo. Bueno, Miguel, ¿dónde se puede, así muy brevemente, un teléfono para comunicarse con vos en la asociación? En la asociación es 4342-8318. Y 4342-8318. Y si no, entras en modecuma, modecuma, @gmail.com, que es un mail, y llenó la página www.modecuma.org.ar. Arquitecto Miguel Fortuna, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. Te comprometo para una próxima vez seguir charlando sobre el tema de consorcio y de defensa del consumidor. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No much about geography. No much trigonometry.